El conflicto y los momentos de caos tienen un gran valor dentro del proceso de grupo, porque pueden crear rápidamente un sentimiento de comunidad y dar lugar a organizaciones duraderas. Día 32 de Diario de Cuarentena Sonora y Colectiva, un espacio para documentar el estado de alarma y repensarnos colectivamente. Nos conectamos a más de un metro de distancia con comunicación humana para la historia y contra la histeria. Documentamos que estáis poco comunicativas y hoy solo hemos recibido un testimonio. Después del mismo, os ofrecemos un cuento con nuestra versión de la otra cara de la moneda del cuento de Sol Jiménez que locutó Marta Cortel. Por ser hoy 14 de abril, reiteramos, sanidad pública, república y requete pública. Hola, soy Teresa de Zaragoza y estoy pasando esta cuarentena con mi pareja Xavi y mis hijes Eli e Ivonne. Entre otras cosas, yo soy profesora de secundaria y estoy pasando esta jornada previa al comienzo de las clases después de Semana Santa sin saber qué tengo que hacer mañana. Todavía a estas alturas no nos han comunicado si tenemos que avanzar materia, si tenemos que repasar y en qué va a consistir nuestro trabajo en los próximos días y en las próximas semanas hasta final de curso en junio. Además de mi trabajo, soy tutora de prácticas del máster de profesorado de dos personas que están a la espera de saber qué van a hacer en las próximas semanas. Me siento bastante enfadada y frustrada con nuestros representantes políticos por lo poco en serio que se toman nuestra labor. De puertas para afuera dicen que estamos haciendo un trabajo fenomenal, estupendo, pero luego no son capaces de tomar decisiones. Han tenido tiempo, pero aquí estamos. Yo mañana a las 9:20 de la mañana, o sea, hoy cuando escuchéis este mensaje, tendré mi primera sesión con alumnado de primero de ESO. Tienen 12 y alguno 13 años. Y será una bienvenida, bienvenida de vacaciones, a ver cómo están. Pues bienvenida de vacaciones para todo el mundo. Un beso. Estaba yo buscando una vivienda en el centro de Madrid, el ojo del huracán. La transformación iba divinamente. La humanidad se había metido en sus casas y en nuestra asamblea estaban la mar de alegres. ¡Criaturas! ¡Esto marcha! ¡Felicidades! Parece que están respondiendo y parando el consumo a marchas forzadas. ¡Lo van a hacer! ¡Vamos a conseguirlo! Había comunicado con entusiasmo un miembro de nuestra asamblea. Se daba un ambiente, creedme, de máxima felicidad por los avances logrados en un tiempo récord. El descenso del consumo y, por tanto, de contaminación habían alcanzado cifras nunca soñadas ni en décadas de trabajo de las ONGs o la ciencia. Y ahí estaba yo, un coronavirus más, una pieza despreciable de la cadena, buscando una superficie que me cobijase para seguir nuestra hazaña. Cuando de repente caigo en las gafas de buzo de una tía buena enfundada en neopreno que viene de súper. No doy crédito a mi suerte. En cuanto suelte el casco de su abuelo y se quite las gafas, ¡zas!, me meto yo una temporada en ese cuerpazo. Nada más lejos de la realidad. ¡Qué iluso! Me coge con un cacho de papel higiénico, el indicador clave que llamamos y que no hay manera de reducir, como la cerveza o los cárnicos industriales. Pero bueno, a lo que voy, me agarra en el papel la muy lagarta y me enjaula. ¡Creedlo! Sí, me enjaula. ¿Será posible? Si encima va de antimilitar y todo eso. Dice cosas muy igualitarias y se las cree. Lleva a sus cuñados de cabeza con el asunto igualitario. Ha protestado enérgicamente por el acceso al agua y el fin de varias violencias. Parecía un perfil catalizador del cambio urgente, como las llamamos en la asamblea, de manual. Pero no, enjaulado me vi por la pacifista. Admito que de esto no me di cuenta. así de primeras. Me tenía embelesadito vivo. Desde la jaula que me preparó con mimo, preciosa, como de capturar. Pero no para matar, sino para que esté aquí y conocernos y ver si resolvemos esto ya, ella y yo, en un pipas. ¡Ay, qué horas tan largas! En una civilización libre y sin fronteras como la nuestra, no comprendemos el enjaulamiento. Podría haber salido de mi encierro tranquilamente, pero quería saber si ella quería que me quedase. Mirarla era pura poesía. Con qué amor la oí hablar con su gente. Ser madre y vecina, escuchar, acompañar y dar, sin negar ni esconder sus propios dolores. No desperdiciar ningún recurso y reconocer el esfuerzo de quienes la rodean, que no son pocos. Normal. ¿Estarán como yo bajo este hechizo hipnótico? Me muestra un frasco vacío. No sé qué quiere decir con esto. Pero me da igual. Yo la miro atontada. Lee cosas inspiradoras. Consume los recursos imprescindibles. Sonríe con una belleza impresionante. Y es toda empatía. Estoy seguro de que esta mujer es incapaz de matar. Y no entiendo nada. Me tenía loco de verdad. Por un lado me enjaula. Y por el otro me trata como un marajá. Hasta se ha puesto a comer huevos con ajetes delante de mí. Así que me vine arriba. Me dije, voy a hacer como que me escapo. Y si me intenta pillar, está claro, quiere que me quede. Se me salía el corazón por la boca. Vaya si quiso que me quedara. Realizó una complejísima estructura de materiales de lo más básico para poder mirarme a su antojo. Yo era su capricheta. Me miraba a diario varias veces y anotaba cosas. Yo me erguía, siempre para dar mi mejor perfil. Posaba para ella y además pensaba que podría ser el gran héroe de esta misión. Dar con el perfil catalizador definitivo y llevarla junto a mis compañeras para llegar a un acuerdo y que ya terminase todo esto. Me las apañé con códigos sencillos para trasladarle las principales preguntas del comité y conocer así su opinión. Cuestiones básicas de convivencia, contaminación, libertad y demás aspectos innegociables. ¡Era increíble! Yo comprendía todo y veía sus soluciones en su cerebro, pero no sabía cómo ponerlas en práctica. Comprendí en segundos que la humanidad es capaz de asimilar que somos un ecosistema. Y tenemos que aprender a convivir poniendo la vida en el centro. Lo había experimentado en mi propio cuerpo vírico. En unos pocos días con esta maravillosa mujer en mi encierro prácticamente voluntario. Y en este justo momento, tras hacerle las preguntas, mientras me tenía atrapado con una pinza de depilar, se marcó un discurso impresionante que me puso las pilas a tope. Me empoderé a lo grande. Me vi ya resolviendo ella y yo todo el asunto y la vida en el centro, así todo de una. ¡Fue maravilloso! Me sentí invencible en esas pinzas. Hasta que reparé en que, para que ella pueda ser el catalizador definitivo para la transformación urgente, entonces yo tenía que salir de nuestro idílico encierro y separarme de ella. Lo creáis o no, me vine abajo. El barrio de Puerta del Ángel está limpio. Comuniqué a todas las unidades con mucha pena por tener que abandonar a Sol. ¡Retirada de inmediato!, añadí. He propuesto a la asamblea que si priorizáis lo de la vida en el centro, paráis el consumo al máximo y dejáis de agrediros entre personas y al planeta, bien, pero si no... ¡Catapum! Nos vamos a organizar para comernos a todo el que no lo entienda, tanto el virus como la comunidad. Y así termina hoy, 14 de abril, nuestro diario de cuarentena sonora y colectiva. En el texto de ebooks figura el teléfono para enviar testimonios. documentamos colectivamente los sonidos del estado de alarma. El cuento que acabáis de oír corresponde a la continuación del relato que emitimos en nuestro episodio número 9, Comunicación humana, para la historia y contra la histeria. ¿Estás como yo cansado de la monotonía de la cuarentena? ¿Acaso quieres que hoy sea un día diferente? Sorprende a tu hígado, bebe agua. Pero bueno. Sorprende a tu higiene, lávate el pelo. ¡Hombre! Sorprende a tus amigos sin videollamadas. Menéate un poco y sorprende a tu musculatura. Sorpréndete a ti misma y quítate el pijama.